Se va parte de mi corazón. Si la cruza por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Y las manos arriba, gírale. Fírmame otra cosa, ¿qué? Esta rica loca, yo quiero bajar. Y a esta que se cree odiosa, juro por mi vida la voy a olvidar. Cuéntame. Y ahora estaba esperando, fueron todas tonterías las que te estaban contando. Solo, como siempre voy perdido, familia te lamenta que me hayas conocido. Pero yo no te busqué, cuando andaba por la calle te encontré, y la cabeza te llenó el gato aquel, con que yo me drogaba y que no era como él. ¿Y cómo te yo no te busqué, cuando andaba por la calle te encontré, y la cabeza te llenó el gato aquel, con que yo te engañaba y yo te vas con él. Quiero ver las palmas arriba, en que no hace palma es un puto, en que no hace palma es un puto. Quiero las palmas arriba, país, salta la diga, escombro, canta el que calor, oh, oh, y las manos bien arriba, qué calor que tengo yo y que levante las manos como yo. ¿Y qué? El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. ¡Oye tú! El que no saca su rastrero, salta. Qué calor, oh, qué calor que tengo yo y que levante las manos como yo. ¿Y qué? El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Mira la manillo bien arriba, para todos los fumacheros y rumieros, para toda mi vagancia. Escucha eso, lo cantás, lo bailás porque... Yeah. lo tiene todo. Porque el primero que te haga el último, por pancita lenta le vamos a dar. El que nos salta es uno. Delincuente. Vamos de caño con antecedentes, no vamos ligados, los custodios sin mercado, no nos cabe una, estamos rejugados. Ya son estos llamos, al de primera salida de los bancos, somos campadores, piratas del asfalto, todos nos conocen por los reyes del afano. En el Santa es un cobote sanado. Y dice, llegamos los pibes todos, en la mano de toda la caridad. Porque al primero que se haga el tiro, muy pancho y careta le vamos a dar. Y que no se palma. De 12 palmas esta noche de oro, los boches, la cena y las palmas arriba. Te quiero ver las palmas y las palmas. Ubachinos, cubinos, ¿cómo lo cantás? Esto te dice el traidor que... Cortame. Tus amigos dicen que nunca te bañas, porque siempre el mismo pantalón y la remera de los rulitos. La colorada está buena para la noche por entrar, pero de agua y de jabón ni hablar. La colorada pide la ven pa' acá, aquí le canta. Los guanos en arriba dice, ay, qué hermosa cabecita que sí tiene tú. La bate la corta, ay, qué hermosa cabecita que tiene tú. La bate la corta, ay, qué hermosa cabecita que tiene tú. La bate la corta, ay, qué hermosa cabecita que tiene tú. La bate la corta, con la colita para acá, y te mueves aquí, aquí, aquí, con la mano para arriba, y te mueves aquí, aquí, aquí, con la colita para acá. Palmas, y la fama bien arriba, haciendo palma, para la familia Maza Barrio, 20 de febrero, le mandamos un saludo, un hombre, gracias. Solitín, que me refugio en mi guarida, y la manito bien arriba ahí, con un vino estoy calmado. El recuerdo de tu voz que me decía. un saludo, corazón, enorme de todos. Muchísimas gracias por el aguante. Mi guitarra entrevista. Mi guitarra sabe todo de mí. Cuando tuve triste, cuando fui feliz, ya sabe bien como soy yo. Mi canción es triste, mi canción es triste. Ya sabe bien que nacieron aquí. Siempre hablando solo en mi canción. Y las manos de arriba y cuando tuve pena que lo conté. Y también el día que me enamoré. Mi guitarra sabe de mi dolor, de la alegría que me dio el amor. Y yo es que no salta su calor. ¿Y por qué no quieres volarte un dedo? No quieres. Y aquí soy, aquí soy. Es que nos saca, es que nos saca su cogote. Y por qué no querer volarte un dedo, no querer. Cuidado, cuidado, que esta mujer es muy delicada. Yo sé muy bien que vos me querés. Colarte de a uno, colarte de a tres. Bueno, dale. Colarte un dedo, cabezona. Colarte un dedo, cabezona. Y por qué no querer volarte un dedo, no querer. Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Y por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que es a ti. Fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Y las manos arriba y soy Isabel Miguel. Como tú, sírvame otra copa, que esta rica loca, yo quiero bajar. Y a esta, que te cree gloriosa, juro por mi vida. Como siempre decimos, amigos, a toda la gente de Santa de Corazón, muchísimas gracias de corazón. Para ese Velázquez le mandamos un saludo enorme. Gracias a toda la vagancia. ¡Pibe Chorros!